recordando a Lee Marvin. Lee Marvin fue un actor estadounidense de teatro y televisión y finalmente cine, recordado por el tono grave de su voz, su pelo cano y por ser héroe de guerra. Nació en la ciudad de Nueva York el 19 de febrero de 1924. Su padre era ejecutivo publicitario y su madre redactora de modas. El joven Lee Marvin fue muy revoltoso e indisciplinado, de manera que era expulsado de todos los colegios en los que sus padres le inscribían, por ser considerado incorregible. Por ello, lo llevaron finalmente a Florida para que realizase sus estudios escolares en una institución especializada, pero tampoco resultó. Entonces se alistó e ingresó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, coincidiendo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que participó en las contiendas y en la batalla de Saipán de las Islas Marianas, librada entre el 15 de junio y el 9 de julio de 1944. Dentro del marco de la Guerra del Pacífico, fue herido en la parte inferior de la espalda, lo cual le provocó serios daños en el nervio ciático. A raíz de ello, fue declarado no apto para seguir en servicio y enviado de baja de retorno a su patria, y recibió la condecoración del Corazón Púrpura por su valor. Comenzó a trabajar como fontanero en Goostook, en el estado de Nueva York, y en una ocasión estaba realizando una reparación en el Teatro Municipal cuando se le pidió que sustituyese en un ensayo a un actor ausente. Esta experiencia despertó en él un enorme entusiasmo por la interpretación. Se trasladó a Nueva York y estudió actuando en pequeños papeles en teatros de menor importancia, hasta que al cabo de un tiempo debutó en Broadway, y después de esta nueva experiencia se dedicó a la televisión, y se inicia en el año 1950 interpretando numerosos papeles secundarios de poca importancia en series como Escape, Federal Men y You Are in the Navy Now. Fue entonces cuando decidió trasladarse a Hollywood, donde consiguió actuar en películas encarnando a personajes serios, muy estructurados, de sesgo oscuro, pero siempre dentro de la línea de líderes duros y carismáticos, que no siendo protagonistas, se imponían en las tramas. Entre estos trabajos de su primera etapa, le podemos citar un breve papel en la comedia No estamos casados, de 1952, con Marilyn Monroe, Ginger Rogers y Sasha Gabor. Inmediatamente, Ocho hombres, un filme de guerra dirigido por Edward Mitrick, y Los sobornados, 1954, junto a Glenn Ford y Gloria Grahame, dirigido por Fritz Lang. Y siguieron Sábado Trágico, Las columnas del cielo, Tras la pista de los asesinos, El motín del Caine, Mujer pasional, Pluma roja, Los forasteros, He muerto mil veces, Conspiración de silencio, El salvaje, Más allá del valor, hasta El árbol de la vida, 1957, donde se codió con Elizabeth Taylor y Montgomery Clift, dirigidos por Edward Dimitrich, y seguirían Hermanos Enemigos y Lágrimas de Triunfo. Desde 1957 a 1960 se hizo popular como el detective Frank Ballinger en la serie de televisión M-Squad, con 177 episodios. Durante estos años 50, su personalidad fue creciendo en importancia, siendo sus trabajos más frecuentes y relevantes, y en la década de los años 60 le llega el reconocimiento público con Un tiro en la noche, Los Comancheros, Aventurero del Pacífico, Amor de víboras, Por los barrios bajos, La nave del mal y Cat Ballou, La tigresa del oeste, con Jane Fonda, en la que encarna a dos personajes, un pistolero borracho y su bandolero hermano gemelo, que le valió ganar el Oscar de la Academia, el Globo de Oro y el Premio BAFTA inglés en 1965 como mejor actor. Este premio le colocó entre los actores más solicitados de Hollywood. En 1967 se dará su célebre interpretación del mayor John Reisman en 12 del Patíbulo, que debe entrenar 12 condenados durante la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo una misión especial en territorio francés, y luego seguiría Los Profesionales y A Quemarropa, para en 1969 ser protagonista junto a Clint Eastwood de la película La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, donde demostró una habilidad que no se le había visto antes, interpretar el tema de la canción Estrellas Fugaces, acompañado por el coro de Roger Barnard, siguiendo luego títulos que marcan célebres interpretaciones de Lee Marvin, como Infierno en el Pacífico, Monty Walsh, Carnicería Humana, El Emperador del Norte, Los Tres Discípulos de la Muerte, Los Aventureros del Oeste, El Expreso de los Espías, Más Allá de la Gloria, hasta llegar a Día de Perros, filmada en Francia en 1981. Y los dos últimos trabajos de su carrera, Gorky Park, 1983, y Fuerza Delta, 1985, logrando un total de 57 películas para el cine y 2 películas para la televisión, Los Malditos, en 1978, y 12 del Patíbulo, Próxima Misión, 1985. Y participó en 51 series televisivas, sumando 297 capítulos a través de ellas. En la última etapa de su vida, actuó en películas muy dispares en cuanto a su calidad, pero ya era una estrella consagrada. Se casó por primera vez en 1951 con Betty Ebeling. El matrimonio tuvo un hijo y 3 hijas. Tras 16 años, se divorció. En 1970, se casó por segunda vez con Pamela Filey. La muerte le sorprende en Tucson, Arizona, cuando fallece repentinamente de un infarto agudo de miocardio el 29 de agosto de 1987 a los 63 años, para sorpresa de sus seguidores, y está sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington para héroes de guerra y presidentes estadounidenses. Habiéndose cumplido 35 años de su fallecimiento. Y así de esta manera recordamos a este excelente actor estadounidense y héroe de guerra que se llamó Lee Marvin.